Bueno, y como hemos pasado de un ambiente navideño con nuestro querido Guillermo, hemos terminado cantando unos villancicos unos mejor que otros. Originales, cuanto menos, ¿no? Y ahora vamos a... Bueno, estamos en el especial Navidad. Este programa se despide del año de una forma, creemos que de la mejor manera posible, que es de cobrando identidad a la gente que hace de la Navidad también un momento especial en el año, ¿eh? Y bueno, pues nos ha parecido que podían aportarnos dos generaciones que han hecho de su vida en torno a los patios de Córdoba, a los patios castizos de Santa Marina en concreto, de la calle Zarco número 13 y 15, o sea que somos, tenemos aquí delante a dos personas, dos patieros de Córdoba, de dos generaciones además, bueno, pues que vamos a decirlo, que se llevan más de 15 días entre una generación y otra, ¿no? 16 por lo menos. 16, ¿no? Como poco, ¿no? Bueno, pues son dos personas que conocemos, que son entrañables para nosotros y que pasamos a presentar. Juana Romero. Juana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Que estás bien, ¿no? Eso lo sé yo. Que tú, ¿Tú cómo me ves? Yo siempre te veo estupenda. Encantada de estar aquí, ¿no? De verdad, sí. Que yo, ¿no? Esta Juana es que tiene un ánimo siempre que es fantástico, ¿eh? ¿Y eso qué me has dejado el marido? ¿Qué te has dejado el marido? Bueno, pues a lo mejor es que no tenía ni luces. Tampoco no te creas tú que no hace falta. Sales ganando. Y Santi Hernández. Buenas tardes, Santi. Buenas tardes. ¿Qué tal, buenas amigo? Tardes. ¿Cómo andas? Bien, aquí he echado un ratito con vosotros. Sí. Bueno, cuando preparábamos el programa, este programa especial de Navidad, nos parecía que podía ser importante no solamente descontextualizar un poco el tema de los patios, que parece que los patios solamente son en los primeros días del mes de mayo, y los patios se viven intensamente prácticamente todo el año, ¿eh? Si cabe, de puertas para adentro, ¿no? Pero en Navidad también hay otro golpe, ¿no? Otro golpe, no en Navidad, sino en el tiempo previo a la Navidad, otro golpe porque os va la marcha, ¿no? Claro. Sois un poco incombustibles, ¿no? Los patios vuelven otra vez a ofrecer una segunda cara, la cara del invierno en Navidad. ¿Eso es así? Sí, sí. Eso es así. Desde el año 2005, la Junta Directiva del momento, encabezada por Leonor Camorra y Rafael Barón, pues decidieron darle vida, o más bien enseñarle cómo se vivía en parte la Navidad en los patios de Córdoba a la gente de Córdoba. Esto fue una iniciativa que ha ido pues cogiendo mucho, mucho éxito. Ha sido muy exitoso desde que se celebraron los primeros certámenes. Y ya no solo se abre para la gente de Córdoba, sino para la gente del mundo. Porque aunque los patios fueran reconocidos en 2013 como patrimonio inmaterial, no significa que los patios solo sean habitados o solo sean compartidos durante las dos primeras semanas del mes de mayo, sino que los patios son el eje la columna vertebral de la Casa de Córdoba y son sitios de encuentro donde la Navidad también tiene su espacio. Entonces, pues, de ahí vino esa iniciativa. Juana, ¿cómo habla el niño, eh? Oh, una pregunta, ¿puedo preguntar yo? Sí, sí, sí. Juana, ¿qué mostráis de diferente en los patios ahora de Navidad a mayo, aparte de la floración y todo esto, ¿no? ¿Qué nos podemos encontrar que nos sorprendan estos patios? Pues es muy distinto, pero es muy bonito. Son distintos, pero luego esto encanta también la Navidad. Aparte, sí. Yo huelo a carbón, a picón. A picón. Yo huelo a picón cuando entro en vuestra calle. No sé si es que alguno de vosotros tenéis alguna costumbre arraigada todavía en tiempos pasados. Y a humo, ¿no? Porque yo no pongo picón, yo pongo los troncos de leña y huele ya a humo. Que sí, ¿no? Claro. Oye, ¿qué dice la gente cuando entra en el patio en Navidad? Porque, a ver, que te esperes un patio reventón en mayo casi que es normal, ¿no? Si no llueve o si, en fin, no nos acompañan el clima, ¿no? Pero en Navidad, como dice Ana, en Navidad que las plantas están durmiendo es lo lógico y normal. Sin embargo, ¿por qué brilla un patio en Navidad? ¿Qué componentes tiene que lo hagan especial? Porque está todo muy verde, lo tenemos todo verde desde que pasa mayo. Y ahora le plantas esas flores rojas y resalta tanto y lo adornas con tus luces y eso está muy bien. Está, o sea, muy es, bien. Otra, es otra forma de vivir. Es otra forma de vivir vivirlo, los patios, ¿no? Sí. Luego lleve, la gente se lleva su copita, se la bebe allí, van los coros, cantan, y entonces pues la gente va, que se llena el patio, y van detrás de los coros y entran a uno, a otro, y está muy bien. Y luego muy bien organizado porque va por zona. Entonces no lo tenemos que tener todos los días abierto. Vale. O sea, que está un poco organizado por barrios, ¿no? Y por días. Sí, o sea el consistorio, pues a la hora de organizarlo, nos divide, nos asigna una serie de días. Se puede abrir en dos modalidades. La primera modalidad es abrir el fin de semana y la segunda modalidad es abrir solo un día. Entonces, la ruta de fin de semana, por llamarlo así, empieza el jueves, empieza hoy, que yo animo a todos los oyentes de Paradigma a que visiten los patios de jueves a sábado en horario de 5 a 9 y en horario de mañana, el domingo, de 11 a 2. Pues nos asignan unos días y lo dividen por barrio para que la visita sea relativamente cómoda. ¿Tenemos ruta? O sea, si yo quiero hacerlo, hay como una ruta, decir, no, pues voy por la zona de Santa Marina, voy por la zona de San Basilio. ¿Hay rutas como hechas de, sí, visita, hay, de patios? Hay ruta hecha, como en el mes de mayo, y además tenemos planos para que todo el mundo pueda seguir la ruta. ¿Dónde conseguimos el plano? Pues en la oficina de turismo o en alguno de nuestros patios. Oye, una pregunta. A mí me interesa mucho saber cómo, a lo mejor, Santi, tú tienes una experiencia menor en cuanto a que eres más joven que Juana, ¿no? Pero me vale lo mismo, ¿no? Juana, ¿cómo se vive en una casa con patio cuando llega este tiempo? Porque yo vivo en un piso, sé lo que es vivir en un piso, en una comunidad de propietarios, que somos no sé cuántos vecinos por planta, y pim, pim, pim, pim, pim. Y no voy a seguir porque me podría llorar. Sin embargo, sigue habiendo esa relación entrañable, esa relación de familia casi, ¿no? ¿Cómo vives tú desde que llevas viviendo en la calle Zarco la Navidad? Yo desde que llego allí a la calle Zarco, la que animé la calle fui yo. ¿Ah, sí? Porque hice mis pestiños. Acabáramos. Y entonces me fui a la casa de su abuela y mi tocando con una botella de aguardiente, con un tenedor y dale que te pego. Y ya ella abrió la puerta y cantamos allí. Y ella dice, ¡ay, por Dios, qué alegría, ay, por Dios! Porque la calle pues no estaba animada. Vamos, que el anís y los pestiños animan a cualquiera, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, su abuela, estamos hablando de la abuela de Santi, ¿no? De la abuela de Santi, de la abuela de Santi. Y las dos pusimos el patio el mismo día, porque estábamos un día en la puerta y pasó el presidente y nos vio las flores en el patio. Y dice, pero bueno, ¿esto es porque no abréis el patio? Digo, oh, yo no tengo ganas. Y luego las dos hablamos y nos animamos y ella lo abrió y yo también. Pero vale la pena, quiero decir, porque es mucho trabajo en sí lo que es el patio, aunque solo fuera para vosotras, ¿no? Para como comunidad. Abrirlo además al público, que supone estar allí, igual explicar, estar con la gente, ¿realmente vale la pena hacerlo en diferentes épocas? Claro que merece la pena. Ese es el espíritu de los patios de Córdoba. Como he dicho antes, los patios son un sitio de encuentro, no solo para la gente de Córdoba, sino para todo el mundo que nos visita. Económicamente no compensa, porque si tuviera que cobrar por hora, pues no vale la pena, ni lo haría coña, como un ministro, porque no. Hay que encalar, hay que sembrar, hay que cambiar tierra, hay que tirar la porquería que genera las plantas, que es mucha, hay que estar siempre con remiendo, hay que estar siempre con la escoba en la mano. Entonces, pues es un trabajo bastante. Además, no es lo mismo tener un patio para ti, para tu uso y disfrute, que tener un patio para presentar los concursos y para abrirle las puertas de tu casa al mundo. Que entonces cuando tienes que tener tu casa de punta en blanco, o lo mejor posible. Claro. Sí es un sobreesfuerzo, pero la gratitud de la gente que nos visita a nosotros es lo que verdaderamente nos recompensa. Tú observo que al ser vecino de Medianera, ¿no? Porque compartir la Medianera de una casa con otra, ¿no? Tú has mamado, ¿no? Cuando Juana habla de tu abuela, ¿no? De que las dos os animaste y sí, a sí, tirar sí. Para adelante. ¿Eso fue en qué año? ¿Lo recuerdas? Santi lo sabe. En el 93. El 93 fue el primer año que tú concursaste. Que ¿no? Mi abuela sí, y ella vieron el patio. Ajá. Después, al cabo de los años, ella me animó a mí. ¿Ah, sí? Porque yo tenía el patio bonito, no lo tengo como ahora, porque claro, no es lo mismo, repito que no es lo mismo tener el patio para ti, para tu uso y disfrute, que tener un patio para concurso. Claro. El patio para concurso tiene que ser un cascabel, entonces pues tiene que estar, tiene que plasmarse en su escena más barroca, tiene que estar exuberante de flores. Y entró un día a casa y me dice, Santi, tienes que poner el patio. ¿Pero así de seria? Así, así. A Juana no es así. Es raro, así, ¿eh? Es raro ver a Juana seria, pero me dice, Santi, tienes que poner el patio. Ah, bueno. Y yo decía, que no, Juana, que yo no pongo el patio, porque yo tenía los recuerdos de cuando mi abuela abría el patio. Yo estaba sentado en el comedor de la casa, yo era muy chico, tenía 7 u 8 años. Y recordaba a la gente pasar en el horario de mediodía diciendo que aproveche, y yo mientras comía, porque claro, mi abuela era de la antigua escuela y el comedor de mi casa da al patio. Entonces, claro, todo el mundo pasaba y tú con las puertas del comedor abiertas, viendo el que entraba y el que salía. Tenías visión continua, ¿no? Y la tengo. Y así fue la manera de que Juan me dijo ya que él había cambiado mucho, los horarios habían cambiado, ya había unos chicos que el ayuntamiento contrataba a una empresa que ponía unos chicos en las puertas para que controlara el acceso de la gente al patio. Entonces, pues eso ya sí que me hizo un poco valorar esa opción y por eso lo abrí. Llega Navidad. ¿Qué momento es el que destacaríais vosotros? Porque yo estoy convencido de que sois conscientes de que tenéis, aparte de que tenéis una responsabilidad cuando abrís vuestra casa en par, que la gente la invada casi prácticamente, ¿no? ¿Qué momento es el que os reserváis para vosotros de disfrute? ¿Con quién lo compartís? ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué hay de cuando tú estás preparando en noviembre, octubre, noviembre, el patio para Navidad? ¿Qué es lo que te hace ilusión a ti pensar en Navidad? Yo, la gente que venga y que se vaya muy contenta y hablando muy bien del patio. ¿Sí? Que hablan todos muy bien. Luego llega alguna o alguna, pero vamos, son los menos, ¿eh? Que luego yo iba a no seguir poniendo el patio, pero me animó porque me daba mucho valor a que yo sola hiciera lo que estoy haciendo. Porque el patio realmente te abre a la gente, te ofrece otro mundo, otra perspectiva, sí. El poder ofrecerlo solamente por lo que recibes de la gente que viene. Sí, sí. Llega una gente muy agradable y te compensa de que, pero tú sola, pero tú, sí, sí, sí, y además que es de verdad que sola lo hago. Y con ayuda algunas veces que lo llamo a él cuando no puedo con algo. Llamo a Santi y digo, bueno. Santi, ven. Tenéis colaboración vecinal, ¿no? Hombre, claro. Hombre. Yo contestando a vuestra pregunta, yo creo que nosotros no nos tenemos que reservar en ningún momento. Porque el que lo vive diariamente no necesita reservarse nada. Yo, por ejemplo, necesito algo y acudo a Juana. ¿Juana, tienes esto? Sí, Juana hace unos pestiños. Toma, unos pestiños, aunque esté a dieta. Bueno, ya podías inventar unos pestiños para diabetes. Digo, para diabetes, para dieta. Juana, la escalera, Santi, picón o esto, el taladro. Santi, ¿cuál es tu momento? Que sé que tiene a mucha gente alrededor en el patio, especialmente en Navidad. ¿Cuál es tu momento? Mi momento es el momento de compartirlo con mi familia y mis amigos. Ese es el momento para mí en la Navidad en los patios, que es lo que verdaderamente disfruto yo de esta fecha. El poder compartirlo con mis tíos, mi padre, mi abuela, que es la última que me queda, mi vecina Juana, que es parte de mi familia, de esa familia que uno se hace a lo largo del camino, el poder compartirlo con mis amigos, eso es lo que yo me quedo de la Navidad en los patios. El que todos nos reunamos en el pequeño patio de mi casa alrededor de un brasero de picón, que parece surrealista, pero es cierto. El que me hagan falta sillas y decirle, Juana, me hacen falta sillas, llévate las que quieras, me contesta ella. Eso es, esa familiaridad, esa es la palabra, la familiaridad. Y por lo que veo, además, retroalimentáis el uno a la otra y la otra al uno, ¿no? Que cuando bajan un poco los ánimos de uno, está la otra o al contrario, ¿no? Claro, claro que sí. Qué bien, qué bien. Y además es divertido. Yo creo que también tiene que ser, tiene que tener un punto excitante, ¿no? El que se acerquen las fechas y el que tú vayas viendo, lo tengo todo controlado, está todo preparado, esto, cago en la leche, que esto no me ha salido, que tengo que pintar allí, que no me ha salido, no sé, cosas, ¿no? Yo muchas veces llega y lo ve y dice, Juan, aquí podías poner una maceta. Digo, ay, Santi, ¿qué pongo? Va a su casa por una y me la cuelga allí. Hola. Claro, es lo que se llama compartir, porque yo creo además que lo bonito de los patios en cualquier época es que si no fuera un patio compartido sería menos patio, ¿puede ser? Claro, estamos hablando del patio cordobés, porque patio hay en todas las casas de España, en las casas toledanas, en las del puerto de Santa María, en Cádiz, en Málaga, patio hay en todas las casas de Santa María de España. Pero el patio cordobés es el patio del encuentro, el patio del compartir, el patio donde se ríe y donde se llora, donde tradicionalmente se han celebrado los bautizos, pero también se han velado a los muertos. Es el corazón de la Casa de Córdoba. Entonces, pues nosotros lo seguimos viendo así. Además, los patios van más allá, se extrapolan en ese sentido, porque ya la gente de los patios somos la familia de los patios. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Los Chicos de Santa Marina. Y en ese grupo no solo estamos Juan y yo, sino que arrastramos, porque claro, la vida te va poniendo personas en el camino, a gente que ha puesto el patio, a lo mejor hace 30 años, la madre, y ya no lo pone, o una que por circunstancia de la vida ya no quiere seguir en el concurso, o a gente del barrio que tiene patio pero no lo abre. Gente que está en nuestro día a día, que como Juana dice, nos van ayudando, yo le ayudo a ella, pero a lo mejor tengo uno de los integrantes de este grupo, pues a lo mejor me ayuda a mí con la electricidad. La otra me dice, Santi, mira lo que se te ha quedado allá arriba, que no has puesto una macetita. Nos vamos retroalimentando, tenemos ese feedback. ¿Tenéis una comunidad de patios? Pues los patieros. Los patieros, eso es. Sí, señor. Pero nosotros los dos estamos unidos porque somos como también como familia. Bueno. Porque lo he visto, su madre estaba soltera, y lo he visto ya, la primera, cuando salió de Reina Sofía, se fue a casa abuela, pero de su casa, de casa abuela a mi casa. Que sí. Así que esas son las primeras visitas. Eso es conocerlo desde el primer día. Esas son las primeras visitas que hizo, y luego ya se fue a su piso. Nada. Así es que, verdad, nosotros sí. Y ya te digo que me falta mirar, se le ha mirado, dice, pues Juana, si esa maceta estuviera aquí, si esta maceta estuviera allí. Y digo, pues pruébala, me la quita, me la pone y así estamos siempre. Sí, señor. Y no hay competencia y hay colaboración, efectivamente. Bueno, pues si queréis, para despedir, lanzar algún mensajito, que la gente que nos escucha, que ubique vuestro patio, en qué sitio en concreto, ¿no? Que deis alguna referencia, sí, lo que queráis decirnos para despedir. Un poco para que vaya la gente a veros. Claro, mira, animarlos a que vengan. Este año ya no es posible porque el día de apertura de nuestra ruta ya ha pasado, pero nosotros nos encontramos en la calle Sarco, donde se encuentra uno de los últimos cines de verano de Córdoba, que es el cine de verano Olimpia, que es el nexo de unión entre el barrio de Santa Marina y el barrio de San Agustín. Allí, en el número 13 y en el número 15, tienen la casa todo el mundo que quiera disfrutar. Ten cuidado con eso de que tenga la casa ahora, todo el mundo. Que me vea como la Lola Flores después, ¿no? Ay, eso. Si me queréis venirse, huirse. Depende, ¿no? Pero a trabajar también los invito, ¿eh? También, ¿no? Vale. ¿Y tú, Juana? Días de colaboración, ¿no? Yo también te digo otra cosa, que si no está el patio abierto, lo abro para que entre la gente que pasa, que se quedan así. Y como me pille por allí y me da tanto apuro, digo, pasa a verlo. Digo, no estamos, pero bueno. Ay, no, que está muy bien. Ah, vale, pues muy bien. Y también gente que viene de por ahí. Yo me supongo que estoy por ahí, me gusta ver una cosa y no me deja. Digo, ay, qué persona más... Saboría. Que siempre es buen momento para ver un patio cordobés. Claro que sí. Claro. Bueno, pues estas son las voces de Juana Romero y de Santiago Hernández, dos patieros, dos propietarios de patios de nuestra ciudad que comparten contigo cuando, bueno, ya lo has oído, ¿no? Juana especialmente, Santi también, para trabajar también, es que aquí hay una oferta incluso de trabajo. Todo, para todo. Bueno, chicos, pues muchas gracias, Juana. Un placer tenerte en la radio. Muchas gracias. Pues ya sabes dónde estamos. Por acordarte de mí. Y ya sabes que, que lo mismo que tú nos invitas a tu casa, nosotros te invitamos a la nuestra cada vez que tú quieras. Vaya, Santi, que sí. Encantado, ¿eh? Muchísimas gracias por darnos voz, que siempre de agradecer. El que no hagáis visible a, no solo en el horario oficial, sino en el extraoficial. Hombre, un placer compartir las palabras y los patios que nos habéis hecho compartir con nosotras. O sea que mil gracias. A vosotros siempre. A vosotros.